allá de esta espera, de esta efímera quimera. Fuera un soldado cargando un fusil de asalto, temblaría pensando que o quito una vida o me quitan la mía. En una guerra fría que alimenta el odio por el control del mercado, del crudo y el territorio. ¿Cómo sería mi imperio si yo fuera millonario? En serio, sacaría a todos mis homies del barrio. Cada día una experiencia vital, sin trabajar, dándole a mis padres un palacio igual que el Taj Mahal. Y si todo fuera mal en el final de mi aventura, y si fuera un vagabundo sin rumbo entre la basura, sin saber qué hacer, viendo el ayer con mi mente muda, sin tenerme en pie y ver que ante un presente que me anula, no tendría dudas. Si fuera mujer, exigiría respeto a aquel que viera en mí un objeto de placer. Les haría ver que soy el sexo fuerte, llena de autoestima, escupiéndole al cerdo que pusiera su mano encima. Si existen fuerzas divinas, ¿por qué sufre tanto el hombre y se anestesia? Si fuera Dios, castigaría a la iglesia por las muertes cometidas en mi nombre, por la pederastia de esas bestias con sotana y uniforme. Y es que quiero ser enorme como las montañas, algo más que un muñeco de carne envolviendo entrañas. Si la realidad me daña, preparo el paso siguiente, porque si yo fuera tú, viviría intensamente. Si fuera presidente, cumpliría lo prometido, exigiría que la ley tratara igual al rey y al mendigo, comprometido contra el desastre climático, el lastre del capitalismo y de un planeta asmático. Si fuera un chico problemático, ¿qué haría? Estaría tirado en la calle como un paria todo el día, buscaría a alguien más débil y le amenazaría, quizá acabaría muerto, quizá en penitenciaría. Y si fuera un policía, no haría uso del abuso nunca, sabía escuchar sin sospechar de cada intruso en la trifulca. Mi placa traería el orden y no el miedo, no sería otro cabrón que te obliga a morder el suelo. Bueno, y mi consuelo es verme libre igual que un niño, porque si fuera padre le hablaría con cariño, le diría que estaría orgulloso de él, pase lo que pase, que la vida es corta y sea feliz, que aunque fracase no desista. ¿Y qué pensaría si fuera un terrorista? ¿Por qué imponer mi ideología a otros puntos de vista? Si la violencia armada no conduce a nada, solo a ver la sangre de inocentes derramada en la calzada, con mi mano alzada por los que se van, por los que no están. Me pregunto, ¿quién lloraría si yo fuera un difunto? Si fuera libre más allá de este sistema absurdo y de las rejas invisibles de mi mundo. Lejos de mi ser podría volar, si saliera de esta esfera, si yo fuera, si yo fuera. Lejos de mi piel, en otro lugar, lejos de mi ser podría volar, si saliera de esta esfera, si yo fuera. De esta jaula, lejos de esta esfera. Nach. Ángela Cervantes. Si yo fuera. Hay quien prefiere el glamour, yo elegí la aventura. De norte a sur, un tour por la América más pura. Son millas y kilómetros, guetos y selvas, urbes enormes y eternas. Nos veremos cuando vuelva, pero antes de irme quiero disfrutar de este sol rojo, de las noches sin fin en Palermo Soho. Ladrillo brillo y naturaleza, bellezas de pelo negro y de fondo suena un rap hecho para el pueblo. Son MCs hablando crudo cuando hay muros que limitan. Si en España dan amor, aquí militan. Sus corazones palpitan de Teotihuacán a la Candelaria. Ya lo hizo nuestra música, hoy nosotros pisamos tu área. Tantas zonas horarias, no sé dónde estoy, pero sé que en cada bolo esto va por vosotros, B-Boys. Voy de camino hacia otra sala, otro backstage. Subiendo a vuestro monte, me siento el rey. Cada viaje nos acerca a nuevas gentes. Lo importante es el mensaje, yo soy solo un recipiente, recorriendo un continente de los Andes al Amazonas. Culturas distintas, pero un mismo idioma, mi persona se asoma a cada cartel. Ellos quieren una foto, ellas venirse al hotel en aviones de papel. Aquí no hay sitio para el borde, ni para más ellos en mi pasaporte. Y es que hoy recorde todo lo que he visto, no me resisto a esos tragos de pisco y de tequila en Jalisco, intercambiando discos y contactos, celebrando la vida, poniendo las copas en alto. Un rito en cada encuentro, como la noche de los muertos, como abrazarme a los míos antes de cada concierto. Despierto hasta el amanecer, después directo a otro aeropuerto, porque hay un nuevo show que hacer. Nuevo show que hacer. Nunca había imaginado lo que iba a lograr, lanzando una botella al mar, yeah. Ahora estoy en otro estado, en otro lugar, haciendo mi estrella brillar, yeah. Recorriendo el mundo sin miedo y sin dueño, desde aquí no se ve el final. Recorriendo el mundo, haciendo que el sueño se convierta en mi realidad. Tantos lugares increíbles que desconocía, estuve en la mitad del mundo, sentí su energía. Pasé días caminando por esas calles tan lindas, rodeado por el aura milenario de los incas. Pude brindar por Pablo Neruda en Bellavista, conocer artistas cuyo arte es puro como el cristal, girar la vista en el Cerro San Cristóbal y sentir que lo más grande aún tiene que venir. Del barrio de Miraflores a Insurgentes, en el mar de Valparaíso, en la avenida Corrientes, de Mapocho al mismísimo desierto de Sonora, en catacumbas de Lima o en el parque Fundidora, en comunas de Medallo o en la avenida Bolívar, me daban amor. No importa el lugar al que iba, me daban amor. No solo muestras de respeto, me daban amor, y eso lo guardo de por vida. O lo que puedo llegar a hacer para una personita como yo, venía. Este continente tan maravilloso como es Latinoamérica, y en cada ciudad que pisamos y cada escenario que pisamos, recibir el amor que nos dais, de verdad. No sabéis lo grande que es para nosotros. Nunca habría imaginado lo que iba a lograr, lanzando una botella al mar, yeah. Ahora estoy en otro estado, en otro lugar, haciendo mi estrella brillar, yeah. Recorriendo el mundo sin miedo y sin dueño, desde aquí no se ve el final. Recorriendo el mundo, haciendo que el sueño se convierta en mi realidad. Nunca habría imaginado lo que iba a lograr, lanzando una botella al mar, yeah. Ahora estoy en otro estado, en otro lugar, haciendo mi estrella brillar, yeah. Recorriendo el mundo sin miedo y sin dueño, desde aquí no se ve el final. Recorriendo el mundo, haciendo que el sueño se convierta en mi realidad. Por todos los lugares en que me disteis amor, por todos los lugares que aún nos quedan por visitar, tío, Latinoamérica. Miré alrededor como si fuera un náufrago, me senté a descansar como si fuera un pájaro, encendí mi cigarro como si fuera el único, y así me sentí libre como si fuera verano, hablé conmigo mismo como si fuera un sueño, abracé a mi familia como si fuera el último, cerré fuerte mis ojos como si fuera un rey, y seguí mi camino como si fuera un vagabundo. Mi corazón sigue en ayuno en un constante ramadán, es el tam-tam del tambor, del hechicero, del clan, es otro texto escrito, otro grito,

Y eso, mis panas, nos vemos la próxima semana. Y bueno, gente, este fue el programa de Los Cuatro Elementos, música urbana por Radio Casa de la Cultura. Estuvimos con Nefaria y un especial de Nachi Scratch. Así que nos vemos el próximo sábado, gente. ¡Pilas! No se me pongan nerviosa, mi pana, no se me pongan nerviosa. ¡Chao!